tuvimos reunión con los vecinos, dieron cuenta de algunas ocupaciones de una fracción en la garita, o dos fracciones en la garita, y en función de eso y la preocupación que generan los vecinos, el loteo de manera irregular y por supuesto atentando contra la propiedad privada, hicimos una presentación a la fiscalía solicitando la investigación exhaustiva del tema. Esta reunión participó el intendente, la jefa de gabinete, el comisario, la doctora Pipo. Charlamos todos los temas en torno de detalles de esa situación. También dispusimos generar algunas acciones de prevención, instalando algunas cámaras de seguridad y demás. Es una situación esta que se repite, lamentablemente, de gente que pretende hacer negocio inmobiliario de manera irregular, con lotes de los cuales no tienen posesiones. Si bien hay una gran informalidad en el distrito respecto de la transferencia de tierra, digamos, porque la transferencia en dominio se adquiere por la compraventa con la escritura pública o por el resto de las modalidades de la adquisición de la propiedad que establece el Código Civil, estas acciones no cumplen el marco legal, no cumplen con la formalidad legal. En el caso de la garita manifestaban también que hubo disparos de armas de fuego y demás, con lo cual nos alarma, nos preocupa y solicitamos a la autoridad judicial la intervención. También la instancia penal lo que persigue es la sanción penal, pero para hacer el lanzamiento y el desalojo hay que acudir a instancia civil, y el juzgado de paz de Cañas tiene competencia civil, por cuanto también orientamos y recomendamos a los propietarios que inicien la acción civil del desalojo. Desde la justicia penal es que se acredite la titularidad del inmueble, de tal forma que si esa acreditación y esa denuncia no la hace el titular dominial, digamos, que resulta ser el dueño y que tiene la escritura que se asienta al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, cuando no acude el titular hacer esa denuncia, bueno, queda en disputa entre particulares. Ahí, digamos, en la instancia penal no se persigue el lanzamiento, sino en todo caso, si configura, se tipifica el delito penal, bueno, se procede en consecuencia. No tenemos una persona ni ningún funcionario destacado destinado a la compraventa o la intermediación entre lotes, de ninguna manera. Ajá. Entonces nos ponemos a disposición del fiscal y de la justicia a los fines que soliciten toda la información que entiendan necesaria para la intervención que les toca. Si ya había dos denuncias, cuales el fiscal hizo el auto de archivo, que digamos que eran archivadas, no proceden. La doctora se había ofrecido, está bueno que haya participado, porque también lleva un poco de claridad respecto de qué es lo que la justicia penal necesita como elemento, contarle a los vecinos cómo eran los procedimientos penales y cuál es la posibilidad que tiene la justicia penal y también en su lugar la justicia civil. Como ejecutivo, también proponer algunas acciones, como puede ser la colocación de cámaras y algunas otras más. Esa fue la convocatoria, escuchar la problemática, conocer los detalles, los pormenores, pensar y repensar los procedimientos internos, a ver de qué manera los podemos acotar y ajustar para que nadie obtenga algún tipo de información, digamos. Hoy puede suceder es que la obtengan desde el municipio quienes pretenden llevar adelante ese tipo de accionar ilegítimo. También hacia adentro de la organización municipal, pensar y repensar algunos procesos, a ver si es factible de modificarse, pero también todo lo que nos cuentan los vecinos, de la realidad del barrio y conocer un poco más cómo se opera en estos casos quienes pretenden vender o ocupar lotes que no son suyos, digamos, información que no nos sirve a los fines de pensar y repensar la gestión.